de Jesús para que, escuchándolo a Él, todos los hombres puedan escuchar lo que el Padre del Cielo nos quiere decir. Los perdono. Tengo misericordia de cada uno. Quiero darles un abrazo de perdón. Vuelvan a mí. ¿Te das cuenta por qué es tan importante escuchar, oír, hablar de a Jesús y oír hablar de Jesús? ¿Te das cuenta por qué creer en Jesús nos hace veraces, de por qué creer en sus palabras nos da vida eterna? Porque no hay otra palabra de Dios Padre para con nosotros que no sea una palabra de amor, de verdad, de consuelo, de ánimo, de corrección, de perdón, de reproche cariñoso. Todo para nuestro bien, todo para andar en la verdad y para amar. No nos cansemos de escuchar, no te canses de oír la palabra de Dios. Si escuchás con constancia, cuando menos te des cuenta, vas a tener más vida. Vida con mayúscula, vida que no muere aunque ande rondando la muerte, vida que no se acaba aunque las cosas se acaben. Por favor, no te canses de escuchar y no te canses de predicar. Todos somos enviados también a hablar de Jesús. No me canso de escuchar testimonios de personas que escucharon con sinceridad y con constancia en la palabra de Dios. No me canso de leer los testimonios que nos dejan en nuestra página contándonos lo bien que les ha hecho escuchar la palabra de Dios. No te canses de ser apóstol de Jesús y de enviar la palabra de Dios a otros para que se den cuenta que no hay nada más lindo que día a día escuchar lo que Dios nos quiere decir. Que tengamos un buen día y que la bendición de Dios, que es Padre misericordioso, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nuestros corazones y permanezca para siempre.